Hola, buenas noches. Son las 8:06 casi de la noche. Esto es De Soledad y Rabia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos disminuidos hoy, con el equipo disminuido. Estamos con un equipo mínimo, estamos en retaguardia claramente. Y esperando a un invitado que por ahí nos salve el programa. Igual, ¿no? Tenemos, hay que anunciar a los oyentes que tenemos un invitado especial. Lambusta va a venir a hablar de la temática del programa, que todavía no la vamos a develar todavía. No. Estamos en el estudio, en un ambiente bastante cálido. Tenemos 28 grados, no sé cómo estar afuera, pero hoy el día estuvo agradable, mucho sol, los chicos volviendo de las vacaciones. Y por ahí Obregón debe estar contento porque ya no ve tanto niño en la calle que se quejaba, ¿te acordás que se quejaba en el programa pasado? Sí, yo le recomendé que digamos, si tenía un problema una problemática con el tema de la niñez, que bueno, que podría tratarlo en el psicólogo. Y le mandamos un gran saludo, si nos está escuchando también, a nuestro querido Martín Obregón, que no vamos a dar las razones, mejor inventémosla, las razones por las que no vino, pero lo que sí, no sabemos si vuelve. No, sí, ¿cómo no va a volver? El lunes lo tenemos de nuevo en la trinchera, sí, totalmente. Ah, yo quería crear ahí un... Ah, vos querías crear una incertidumbre. Incertidumbre. No. Hoy estuvo, digamos, un poco complicado por más que nada por un tema laboral, según nos dijo. Sí. Yo por ahí no sé si es laboral o un tema de polleras, pero bueno. Ahí querés meter el tema de la incertidumbre. Exactamente. A mí me parece que era más lo segundo, pero bueno, si tuvo alguna cita de esas que no se pueden rechazar. Esperemos que le esté pasando bien, ¿no? Sí, avisémosle primero a los oyentes que estamos en Radio Nauta FM 106.3. El teléfono de la radio es 451-6917, para que nos escuchen por la web, porque tenemos la potencia rota de la radio y no estamos saliendo por el éter de La Plata, pero sí por internet en radionautafm.wordpress.com. Y para seguirnos por Facebook es Radionauta La Plata. Es el nuevo link para que no. Bárbaro. Y acá sobre la mesa de trabajo, digamos, tenemos dispersos los papeles correspondientes al tema de hoy. Leemos los títulos de los papeles que tenemos dispersos. Dicen: Manuela y Simón, un amor revolucionario, cartas y diarios. La revolución bolivariana, un análisis marxista, el autor es Alan Woods. Y después está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, ese pequeño y emblemático librito de color azul. Parece el Evangelio... El Nuevo Testamento. Parece un Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, en cierta manera es un Nuevo Testamento político. Exactamente. Bueno, Venezuela, entonces. Exactamente, es Venezuela el tema de hoy. Y en el siguiente bloque, después de escuchar un tema musical, empezaremos a develar procesos políticos y sociales de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, también ahí está la columnita, el rinconcito de Soledad y Rabia, con un dato fantástico de fantasía y realidad sobre el presidente Maduro. También tenemos, hay un aniversario, se cumple 191 aniversario de lo que fue la reunión de San Martín y Bolívar, así que también vamos a hablar también de ese hecho político. Y vamos a escuchar un tema ahora. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Vos tenés algo más? Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. No sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún encanto, creo que será un mal viento que al despertar en tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces querer ni por tu ciencia marina. Esto solo la gallina, el viento lo hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán sea de Pedro o sea de Juan. Yo lo sé por la cara y es de más que me negara, yo sé lo que a casa van. Es de más que me negara, yo sé lo que a casa van. Por fin se llegó ese día de la vida dar a luz, se parecía a Jesús en las narices de la tía. En el pescuezo Isaías, en la boca Gritiniano, en los ojos Luciano, en los cachetes a Guancho, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Empezó este niño a andar, cambió de otro parecer, se parecía a Daniel y en lo alto a Eleazar. En la rodilla Pilar y en lo bajo a Cibeón, por tanta comparación. Vino la madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3. Acabamos de escuchar por Cecilia Todd, La embarazada del viento. Bueno, entonces decíamos que el programa de hoy es la República Bolivariana de Venezuela. Simón Rodríguez decía al referirse al futuro de nuestros pueblos: o inventamos o erramos. Años más tarde, su alumno Simón Bolívar, al intentar la búsqueda de una forma óptima de organización para los nuevos estados de Bolivia y la Gran Colombia, hace un amplio proceso de creatividad e imaginación política, planteando novedosos sistemas de gobierno dentro de su idea central de que solo la democracia es susceptible de la libertad. Pero ¿cómo reunir en ella poder, prosperidad y permanencia? Un problema al que todavía cuesta encontrarle la vuelta en nuestros días. En los años 80 Venezuela tenía uno de los regímenes políticos más estables de América Latina, altos ingresos provenientes del petróleo, un estado que desde la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958 era el principal gestor de la economía, partidos políticos que tenían cierta preeminencia, que eran la Acción Democrática de estirpe socialdemócrata y el COPEI, que era demócrata cristiano. La caída del precio del petróleo en el mercado mundial expone las falencias del sistema, puesto que reduce la capacidad de mediación del Estado frente a los sectores populares y medios. Disminuye el nivel de vida de las mayorías, pero la lucha corporativa a nivel institucional es por mantener peso e influencia en la toma de decisiones del Estado. Los movimientos sociales están aislados y son débiles, y solo demandan la atención del Estado en el otorgamiento de servicios públicos. También hay demandas de los sectores estudiantiles y los empleados públicos. Una agudización de las medidas monetaristas del Fondo Monetario Internacional obligan a eliminar los subsidios al combustible y al transporte público, a liberar precios y aumentar las tarifas de los servicios. A pesar de ser el país de mayor ingreso per cápita en la región, tiene una de las mayores desigualdades en cuanto a distribución de riqueza. Entre el 8% y el 12% de la población disfruta del 75% del ingreso nacional, el 7% de la población obtiene entre el 10 y el 15% del ingreso. En 1984, el 60% de la población vive en condiciones de pobreza crítica. Y cerca de los dos tercios de los habitantes de Caracas viven en barrios marginales. La negociación política en ese escenario fue adquiriendo una condición elitista y burocrática distante de las masas, originando levantamientos urbanos tras la toma de posesión del gobierno de Carlos Andrés Pérez a comienzos de 1989, tras un paquetazo económico recomendado por el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo de gobernabilidad, conocido como el Pacto de Punto Fijo, entraba en crisis. Ya la Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, confrontan una crisis extrema. Tenemos aquí a un compañero que hemos invitado, que ha estado viviendo un tiempo en Venezuela y ha sido, digamos, testigo directo del proceso social y político que se está, que se ha instaurado en la República Bolivariana. Damián Busta, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Y y como bien decías, Eduardo, recién ibas relatando algunas cuestiones que aún hoy, digamos, los proyectos políticos en pugna en Venezuela tienen todavía que ver en parte, digamos, con estos actores y con el espíritu del puntofijismo, algunas cuestiones que marcaron tanto la historia de Venezuela y que hoy sigue de alguna manera en debate, digamos, en disputa. El proceso, digamos, de Venezuela es un proceso aún abierto, digamos, en muchos sentidos. Bueno, vamos a ir desarrollando, digamos, indudablemente Hugo Chávez Frías es el personaje central de este proceso. Vamos a ir desarrollándolo a través del programa. Vamos a tener, digamos, datos biográficos. Vamos a hablar de el golpe frustrado de 1992 y después vamos a culminar un poco el proceso en el golpe del 2002, cuando Chávez sale de la presidencia y después, a raíz de los movimientos populares, vuelve a instalarse en la presidencia. Y después tenemos un pequeño cuestionario, digamos, como para que nos cuentes tu experiencia y sobre todo el hecho de haber estado, digamos, directamente en el proceso, ¿sí? Vamos, es toda una responsabilidad, Totalmente, pero confiamos, digamos, en que Damián haya sido un testigo atento de los necesitamos de que los sea sucesos. Un franco observador de masas. Sí. A ver, no le podemos pedir tampoco que sea, digamos, que tenga un análisis equilibrado. Tiene que tener, digamos, visión global igual es una ilusión, Sí. Es difícil, sí. No mintamos con que somos, claro, un medio independiente. Tampoco vamos, claro, a mentir, claro, con que somos un medio independiente, ¿no? Como hacen muchos. Vamos a la música. Cabudare, Cabudare, la capilla y su cañamelar. Cabudare, tan querido, sus mujeres no tienen igual. En un pueblito de yo nací, y con orgullo le canto porque es grande para mí. estábamos escuchando Fabiana Sierra, Cabudare, tema también, estamos pasando temas cincuentosos, estamos rescatando una forma de ver y de sentir Latinoamérica que quizás ya, me parece, ya la hemos, ¿no? Ya atravesado, ya estamos reconfigurando, tendríamos que ver qué bandas, algunas cosas nuevas, ¿no? Ahí para... Mandémosle un saludo a nuestro, igual a nuestros dedos operativos del programa, Nicolás. Igual yo confío en el gusto musical del operador. Hasta ahora los dos temas que ha pasado me han gustado. Bien, bien. Son Cecilia Tos, sobre todo, una cantante venezolana emblemática. Bueno, Damián, vamos entonces a dar algunos datitos de la biografía de nuestro personaje, ¿no? Un personaje bastante rutilante en los últimos años, ¿no? El centro de la del escenario político en Latinoamérica, no solamente por el proceso bolivariano, sino por lo que ha significado, digamos, a nivel latinoamericano y con las nuevas propuestas, nuevas y novedosas propuestas de una unidad latinoamericana, ¿no? Que hacía tiempo que estaban, digamos, paralizados ese tipo de propuestas de unión de los países latinoamericanos. Tanto es así que los otros sectores, digamos, que no representan a gobiernos populares, han tenido que también hacer un contrapeso. Exacto. En la Alianza del Pacífico, ¿no? Exacto. Sí, de alguna manera, digamos, este condimento que trae el chavismo, que Chávez logra de alguna manera con esa capacidad, digamos, de comunicar y de alguna manera hacer lecturas sobre la historia que se vuelvan también, digamos, más palpables al pueblo, hacer parte al pueblo, digamos, de una historia, de un recorrido histórico, no algo como algo lejano, es decir, esa posibilidad, esa capacidad de bajar a Bolívar, digamos, y al proyecto de Bolívar al día a día del pueblo venezolano hoy en día, a esa posibilidad de que uno se sienta parte de ese mismo proyecto, es decir, no ese Bolívar ahí en el cuadro, digamos, con la espada y en el caballo, sino un Bolívar, digamos, como más más cercano al pueblo, y la posibilidad de eso, de continuar con ese legado, esa tarea, digamos, de construir esa patria grande. Bueno, bueno, Chávez tuvo muchísimo que ver en eso. Sí, y lamentablemente, digamos, las propuestas, sobre todo las propuestas económicas como la del Banco del Sur, no han podido ser implementadas hasta estos momentos. Quizás porque, digamos, el escenario político sigue, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos populares en Latinoamérica, dominada por la economía, ¿no? Pero vamos a algunos datos biográficos de nuestro personaje. Hugo Rafael Chávez Fría nació en Sabaneta de Barinas el 28 de julio de 1954. Ayer hubiera cumplido 59 años. Era el segundo de seis hermanos varones. Adán el mayor, después venía Hugo, Narciso Argenis, Aníbal Adelis. Familia de clase baja, su padre era maestro. Adán y Hugo se crían cerca de su abuela Rosa Inés Chávez, más que en el hogar materno, ¿no? O sea, los dos hermanos mayores. Ingresa a la Academia Militar en 1971, y acá hay una anécdota que dice que en 1974, cuando todavía era cadete, va a Lima con un grupo de cadetes venezolanos para asistir a la celebración de los 150 años de la batalla de Ayacucho. En ese momento en el Perú estaba el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado, y en el acto Velasco le regala a los cadetes venezolanos un librito como el que tenemos acá, con el mismo formato y el mismo color, que era la Revolución Peruana, ¿no? 25 años más tarde, 1999, Chávez recordará ese formato para hacer este librito, La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999. Es un pequeño dato de color. Cuando se gradúa, es enviado a los Llanos, ahí conduce un programa de radio y también tiene una columna en un diario que se llamaba El Espacio. En 1975 habíamos hablado en la introducción que Carlos Andrés Pérez había nacionalizado la industria siderúrgica y la petrolera. Hasta entonces estaban en manos de las empresas norteamericanas, británicas y holandesas. Acá lo que hay un poquito para aclarar era, digamos, en qué consistían esas nacionalizaciones, ¿no? La nacionalización como se estila en la mayoría de países latinoamericanos, no es que el Estado, digamos, se hace cargo del 100% de los recursos naturales, del petróleo u otros recursos, sino que pacta con empresas privadas que pueden ser nacionales, de la burguesía nacional o pueden ser multinacionales, y se queda siempre con el 51% de las acciones, ¿no? Eso es lo que llaman la nacionalización. En Venezuela, ya dijimos que a raíz de los precios del petróleo en esos momentos, bueno, había empezado un periodo de cierta bonanza económica, pero para los sectores de la burguesía o los sectores altos, ¿no? El pueblo siempre estuvo, digamos, en una condición marginal y la pobreza era bastante bastante marcada, digamos, en las mayorías de los sectores venezolanos, ¿no? En 1977 Chávez es trasladado a un centro de operaciones tácticas en Anzoátegui. De ese tiempo data su primer matrimonio con Nancy Colmenares. En los años 80 ya Hugo Chávez es uno de los oficiales jóvenes del ejército que comienzan a conspirar para revertir la situación social en Venezuela, ¿no? El 17 de diciembre de 1983, en un acto recordatorio de la muerte de Simón Bolívar, sería el primer paso para formar el llamado Ejército Bolivariano Revolucionario. Con Chávez hay tres compañeros de la región llanera, como es Barina, ¿no? Que después lo acompañarían no solamente en el frustrado golpe de 1992, que ya veremos, sino también, digamos, en parte del proceso bolivariano, ¿no? Eran Jesús Urdaneta, Felipe Acosta y Raúl Baduel. En 1984 Chávez será trasladado a la frontera con Colombia, porque un poco los altos mandos militares ya se van, digamos, dando cuenta y enterando de que hay un sector de la oficialidad joven de Venezuela que empezaba a conspirar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y lo que trataban era de separar un poco a los cabecillas. Al movimiento del Ejército Revolucionario Bolivariano ya se habían agregado algunos civiles como un tío, Narciso Chávez Suárez, que era un tío de Chávez. Había también militantes del Partido de la Revolución Bolivariana Venezolana, perdón, y Erma Marskan, que tiene varios seudónimos, ¿no? La conocen como Anabela o Pedro Luis o Luz, de quien se dice que, bueno, tenía una relación sentimental con Hugo, que veremos una de las características es que sí. También aparte de militar y revolucionario era bastante enamoradizo, ¿no? Sí. A finales de los 80 los líderes del Ejército Bolivariano Revolucionario ya son claramente Hugo Chávez y Francisco Arias, ¿no? En 1987, con el grado de mayor, es transferido al Palacio Miraflores en Caracas como ayudante del general Arnoldo Rodríguez Ochoa, quien está al mando de la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. en el 89 Carlos Andrés Pérez vuelve a la presidencia de Venezuela, pero ya era otro escenario totalmente distinto al de 1975, ¿no? Ya la bonanza petrolera ya no era la misma, habían disminuido en el mercado internacional los precios del petróleo y Venezuela tenía una deuda externa bastante abultada. A consecuencia de eso, digamos, el Fondo Monetario Internacional presionaba para el pago de esa deuda y era la costumbre, ¿no?, de los paquetazos económicos. Y bueno, le tocó a Venezuela, hay un paquetazo económico con aumento de los servicios, sobre todo de los servicios de transporte, y esto provoca, digamos, revueltas en la que la gente se lance masivamente a la calle, ¿no? Carlos Andrés Pérez en ese contexto saca el ejército a reprimir, la represión es bastante dura, produce muchas muertes y ello, digamos, provoca dentro de los sectores de la oficialidad del ejército un afianzamiento, ¿no?, del grupo que se había formado con intenciones conspirativas. Se hace más amplio, ¿no? En esa revuelta en 1989, uno de los que había formado el ejército revolucionario, uno de los compañeros de Chávez, Felipe Acosta, muere, digamos, en la represión, ¿no? El ejército bolivariano revolucionario pasa a ser Movimiento Revolucionario Bolivariano porque se incorporan ya civiles, ¿no?, de partidos políticos, el Partido de la Revolución Venezolana, y había un par de partidos un poquito más chicos de tendencia izquierdista que también coordinaban con este sector de militares. Si querés agregar alguna cosa, algún sobre el tema, interrumpime totalmente. En esa revuelta ya digamos se produce el primer conflicto entre los altos mandos, entre los altos y la oficialidad joven, porque Chávez, Urdaneta y otros compañeros que estaban en el movimiento son acusados de organizar un complot para asesinar a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Esa revuelta se conoció como el Caracazo, ¿no? 15 oficiales jóvenes son detenidos, se los juzga, pero no se los puede condenar porque no había prueba y tampoco, digamos, los altos mandos del ejército querían que el conflicto se haga más grande, ¿no? Lo que hacen es trasladarlos. Chávez es trasladado a Maturín, en el oriente venezolano. Ahí hace un curso de Estado Mayor que le ponen un montón de trabas para que apruebe, y a la vez le dificulta el curso de posgrado en Ciencias Políticas que había empezado en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, ¿no? Estos traslados, finalmente el curso de especialidad en ciencia política no lo llega a terminar, ¿no? A mediados de 1991 los complotados ya vislumbran la fecha del golpe y se van distanciando de los militantes civiles, sobre todo del Partido de la Revolución Venezolana. O sea, lo que se hace en este proceso es que la conspiración queda reducida exclusivamente al ámbito militar, ¿no? Se separan un poco de la militancia civil y empiezan a ponerle, digamos, fecha al golpe de Estado. La primer fecha que piensan es cuando está la invasión de Haití, el golpe que le hacen a Jean-Bertrand Aristide, que Venezuela se opone y tiene la intención de mandar tropas para apoyar a Aristide, ¿no? Tropas militares venezolanos. Lo que esperaban los conspiradores contra Pérez es que

Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. El famosísimo y emblemático por ahora, que después comentaremos, ¿no?, cuando lleguemos al instante del golpe frustrado. En noviembre, los militares que están conspirando, prosiguiendo su plan, le encargan a Cleber Ramírez Rojas, uno de los fundadores del Partido de la Revolución Venezolana, que trabaje para poner el marco jurídico al futuro y la estructura organizativa del futuro golpe, ¿no? O sea, al futuro, al gobierno que ellos pensaban, ¿no? Ramírez Rojas había publicado el libro La Cuarta República, en el cual planteaba la tesis de la transformación de la estructura económica del Estado bajo las guías estratégicas de producción de alimentos, ciencia y tecnología. Después Chávez se inspirará también en este libro La Cuarta República para cuando forma el movimiento Quinta República, ¿no?, posteriormente. Para diciembre el descontento en Venezuela va en aumento, el año cierra con el 31% de inflación, aumentan los servicios, hay huelgas y disturbios estudiantiles, los sindicatos piden el 50% de aumento en los salarios y el único aumento que anuncia el gobierno es el 33% para los militares. Y para colmo, un problema de límites con Colombia se agrava cuando Carlos Andrés Pérez declara que Bogotá tiene derechos en el Golfo de Venezuela, ¿no? Y ahí, Dami, vos querías comentar, digamos, a raíz de las convulsiones sociales en Venezuela, del Caracazo, digamos, la repercusión en el resto de países, sí, latinoamericanos, como digamos una respuesta al neoliberalismo. Sí, es la primera, digamos, el primer estallido de alguna manera del pueblo, digamos, en nuestra América, que de alguna manera empieza a poner en cuestión las políticas, digamos, neoliberales en el continente. Y fíjense que eso, digamos, ¿no?, el 89, como el año en el que se inicia, digamos, una serie de rebeliones que se van a extender a lo largo del continente, que nosotros, digamos, las vamos a vivir y a hacer un poco carne, digamos, más a fines de los 90, hasta principio del, bueno, digamos, como punto máximo el 19 y 20 de diciembre, acá el 2001, pero que hubo, digamos, una serie de estallidos durante los 90, digamos, que ya ponían en cuestión las políticas de ajuste, ¿no? Y eso ya con el Caracazo en el 89 es como el primer mojón, digamos, en Latinoamérica, de una rebelión popular en contra de este tipo de medidas, digamos. Claro, y también en algunos países, sobre todo en los centroamericanos, tenían distintos matices, digamos, había lucha armada, ¿no? Exactamente. Y ni hablemos de la lucha armada en Colombia, bueno, que ya era de vieja data, ¿no? Exactamente. Vamos al instante del golpe. Carlos Andrés Pérez había estado en el foro de Davos en Suiza y el día 3 de enero regresaba de Europa. del aeropuerto, va a la residencia presidencial y ahí uno de los, el ministro del Interior le avisa que hay un alzamiento en la guarnición de Zulia. Hugo Chávez está llegando en esos momentos con tropa al Museo Histórico Militar en la planicie, a menos de 2 kilómetros del Palacio Miraflores. Para ese momento ya el resto de los complotados habían tomado posiciones en Maracaibo, que era la capital de Zulia, en Valencia y en Maracay, tres ciudades bastante estratégicas, ¿no? Comenzaba lo que habían bautizado como el Plan de Operaciones Ezequiel Zamora. Los sublevados toman el aeropuerto y la base aérea La Carlota. Carlos Andrés Pérez sale de la casona en el Palacio Miraflores y con su escolta va a los estudios de la televisora Venevisión, que era propiedad del magnate Gustavo Cisneros, ¿no? Y si bien la sonada sale conforme lo planificado en algunas ciudades, en Caracas todo fracasa, como hemos escuchado, digamos, la locución de Hugo Chávez pidiendo la rendición, y el emblemático por ahora. Exacto. ¿No? O sea, no se lograron los objetivos en ese momento. Uh-huh. Por ahora, dice Chávez. Y después, digamos, en los análisis posteriores hay un debate de los analistas políticos en cuanto a si ese por ahora fue deliberado, ¿no? Sí, exacto, porque de alguna manera está como así, ¿no? Él dice, por ahora los objetivos no han sido cumplidos, y después inclusive dice, bueno, ya vendrán nuevas situaciones. Claro. Digamos, ¿no? Ese por ahora hoy en día es leído de alguna manera y reivindicado, y el por ahora es una frase muy muy común y muy arraigada en la militancia, decir, bueno, por ahora no pudimos triunfar en este objetivo concreto, pero ya se darán las condiciones, ¿no? Claro. Es decir, esa capacidad, y ese es un poco el debate, ¿no? Si él en ese momento lo dijo livianamente, ¿no?, como parte de la declaración, o realmente estaba ¿no?, en su cabeza más estratégica, pensando en que no era la mejor situación para dar el golpe final, porque de hecho tiene repercusiones al interior, ¿no?, esta cuestión de que se hayan cumplido los objetivos en todo el país y justo en Caracas, los objetivos, entre ellos el Palacio Miraflores, digamos, que no se haya cumplido, tuvo sus repercusiones internamente. Ahora ahí vemos también la capacidad de conducción y la visión que tenía, digamos, del estratégica, para decir, bueno, quizás ahora no es el momento, pero sin duda eso nos instaló y a Chávez, digamos, como figura, como con esa capacidad de revertir y de dar vuelta a las cosas, digamos. Sí, porque aparte la oposición y alguno de sus mismos compañeros, digamos, le cuestionaron el hecho de no haber logrado, digamos, tomar el palacio de Miraflores, ¿no? La oposición incluso llegó a sugerir, digamos, esa oposición dura que hasta ahora se mantiene, digamos, al proceso bolivariano. Uh-huh. Llegó a sugerir que había sido un acto de cobardía, ¿no? La cuestión, si se hace una comparación entre Perón y Chávez, hay mucho mucho de parecido, digamos. En la cuestión de lo militar, él ve que tácticamente no se podía, digamos, tomar con un derramamiento de sangre el Miraflores. O sea, estaban dispuestos, si bien los soldados, a tomar, pero es lo que ve, me parece que el costo, el cálculo costo-beneficio de lo que es matar compañeros de armas, digamos, también implica que después no puedas conducir las Fuerzas Armadas, que fue un pilar fundamental en ese sentido. Al no querer avanzar con lo militar, digamos, él apela a la salida política, lo ve políticamente, digamos, y me parece que eso es lo interesante, que yo creo que estaba bien consciente cuando dijo por ahora, digamos, en términos militares, pero él lo ve políticamente más a largo plazo. Yo creo que aparte en su declaración fue muy político, digamos, o sea, ya estaba vislumbrando la capacidad política que tenía, digamos. Sí, yo ahí, digamos, bueno, creo que puede ser que con Perón tengan en común que los dos eran militares, pero creo que hay bastante diferencia. No, pero sin duda, digamos, eso no es solamente una declaración o una mini conferencia de prensa, es un hecho político muy fuerte, digamos. no es, digamos, simplemente un tipo hablando por la tele con un par de micrófonos delante, digamos. Él ahí está mostrando lo que tiene, digamos, como espalda y lo que son capaces de hacer, digamos. Y todo lo que despertó, digamos, en el pueblo, esa acción que, aunque pareció fallido, ¿no?, lo que a veces se denomina derrotas tácticas, en el plano estratégico era bastante, y sí, ni hablar, digamos, ahí la formación también militar creo que debe haber ayudado. Sí, lo que despierta en el pueblo es digamos lo sintomático y lo posterior, ¿no? Vos decís, no fue un fracaso por la manera como después la figura de Hugo Chávez se instala en el imaginario popular, ¿no? Estando él preso, ya tiene un discurso más político y empieza, digamos, a involucrar la figura de Simón Bolívar, ¿no? Chávez dice que el líder auténtico es el general Simón Bolívar, en un reportaje desde la prisión del cuartel San Carlos, ubicada casi frente al Panteón Nacional donde reposan los restos del prócer, ¿no? En la cárcel, los sublevados, Chávez y sus compañeros, escriben un documento al que le ponen como título «Cómo salir del laberinto», ¿no? Quizás inspirado en el libro de García Márquez, el general en su laberinto, que se refería a los últimos días de Simón Bolívar, ¿no? El 27 de noviembre hay un nuevo intento de golpe contra Carlos Andrés Chávez, estando Chávez en prisión, ¿no? Y él, digamos, apoya el golpe, en donde participaba, entre otros, un general del ejército, Higinio Castro. Además, acá ya se nota la participación de civiles, ¿no?, militantes del grupo izquierdista Bandera Roja. El 26 de marzo de 1994, Hugo Chávez sale de la prisión militar de Yare, amnistiado por el entonces elegido presidente Rafael Caldera. El clima político del país sigue siendo inestable y la fragilidad institucional se había agravado aún más cuando Carlos Andrés Pérez es enjuiciado por malversación de fondos públicos. Eso, digamos, hace que la clase política se vaya desprestigiando aún más, ¿no? A partir de ahí, Chávez armará su carrera política, primero protegido por Nedo Panís y luego por Luis Miquilena, que será su ministro y su mano derecha, ¿no? Miquilena era un ex líder sindicalista que rompió con el PC venezolano, Partido Comunista Venezolano, y creó el Partido Revolucionario del Proletariado en 1948, y estuvo preso durante la dictadura de Marco Pérez Jiménez hasta 1958. Era un veterano militante de izquierda. En Venezuela, el bipartidismo, digamos, entre la Acción Democrática y el COPEI, ya hacía agua. Lo había demostrado el triunfo del mismo Rafael Caldera, que fue uno de los fundadores del COPEI, y que al darse cuenta de esto, analizando, digamos, el escenario político, se da cuenta de esto y arma su propio partido, Convergencia, y con eso gana las elecciones, como para darse cuenta que el bipartidismo ya en Venezuela, viste, estaba totalmente débil. Inflación, inseguridad, desempleo, deficiencia en los servicios siguen siendo, digamos, el escenario coyuntural del país. En una asamblea extraordinaria, el movimiento bolivariano revolucionario decide por unanimidad disputar el gobierno por la vía electoral. Fue cuando deciden constituirse, pelear el poder por la vía electoral, y se constituyen en el Polo Patriótico. El 24 de julio, fecha del nacimiento de Simón Bolívar, al inscribir su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral, Chávez sentencia: que todo el mundo se entere de que en Venezuela ya está en marcha una verdadera revolución social. Nada ni nadie podrá evitar el triunfo de la revolución democrática. Y acá una breve mención a los partidos que conforman el Polo Patriótico, que eran el Movimiento de la Quinta República, que era el que creó Hugo Chávez, el Movimiento al Socialismo, más Patria para Todos, el Partido Comunista de Venezuela, y el Movimiento Electoral del Pueblo. Eran partidos bastante pequeños, ¿no? La fuerza era que estaban nucleados, digamos, alrededor del carisma del candidato. Y aparte también hay que tener en cuenta que cuando se da el proceso electoral, la derecha, como después volverá a hacerlo, comete bastantes errores en la estrategia política, ¿no? No se ponían de acuerdo en quién apoyar. En esa época incluso estaban apoyando a Inés Sáenz, que era una Miss Universo. Y cuando se dan cuenta del crecimiento de la candidatura de Chávez, tratan de oponerle como contrincante a Enrique Salas Romers, pero ya es tarde y veremos cómo, digamos, en las elecciones sale triunfante el Polo Patriótico. Vamos. Sí, no, hay un dato chiquito, digamos, que tiene que ver con esta imposibilidad también hoy en día de la derecha, digamos, Capriles, bueno, por ahí podemos hablar un poquito más de la actualidad, pero Capriles, digamos, también expresa un poco esa imposibilidad de un proyecto, un candidato apoyado unificadamente por la oposición, digamos. Capriles deja mucho que decir, digamos, como cuadro político, y tiene que ver un poco también con esta historia, digamos, de la derecha en Venezuela, ¿eh? Y es la misma historia, yo te diría, de la derecha a nivel latinoamericano, sí, ¿no? Es difícil encontrar, digamos, un cuadro político más allá de que triunfe en elecciones como Piñera, digamos, ¿no? Es bastante sí. Difícil, yo creo que es un déficit de las derechas latinoamericanas. Tienen formación de cuadro más que político, de comunicación, Durán Barba, de ese tipo el que también es un cuadro de la derecha, que es el escritor que hablamos la otra vez, Vargallosa, ese es un cuadrazo, digamos, pero digamos políticamente me parece que a nivel de elecciones no. Vargallosa es un buen escritor, pero no sé si político, un político capaz. Sí, perdí con. Vamos a la música. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Mire el rastro en la paja. Míreselo, compañero. Como las claras garúas en el terronal reseco. Como en las mesas el pozo. Como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Es el barrio. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverán. No, juramos que no volverán. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverán. Juramos que no volverá. Rebeldía bolivariana, una rebelión de militantes que como estandarte llevan el barrio siempre adelante, misterioso. Mi gente no quiere más engaños, son los mismos títeres que se caló el pueblo por 40 años. No parará, venceremos y vencerá todo revolucionario que por el pueblo pregone la igualdad.

en su casi en su totalidad. En términos políticos, digamos, la preocupación de Chávez por comenzar a construir, a fortalecer, ¿no?, esto de la construcción del poder popular, fortalecer el poder del pueblo, a la vez que de alguna manera va desarticulando el Estado liberal burgués, que de alguna manera en el último plan de la patria en el que Chávez deja expresa sus últimas ideas y lineamientos políticos, que es el que de alguna manera lleva adelante Nicolás Maduro durante la campaña y que hoy en día está llevando adelante, tiene que ver con crear, digamos, espacios, digamos, de organización de poder popular y de poder comunal, que vayan de alguna manera generando este nuevo estado comunal a medida que se va articulando el Estado liberal burgués. Y en términos de políticas sociales, cuando digo poder comunal, tiene que ver con una estructura de consejos comunales en determinados territorios, es decir, para que nos demos una idea, un consejo comunal es como una especie de organización, digamos, de vecinos, puede ser urbana o rural, en la que se deciden, digamos, en una forma de a través de voceros. Se hace un diagnóstico de la situación de la zona, las problemáticas que tiene, se elevan proyectos a los ministerios y se elegirán fondos, digamos, para solucionar las problemáticas de una manera un poco más directa, digamos, que el viejo estado burocrático que se heredó, digamos. Entonces, de alguna manera, el juego está ahí. Esto, de alguna manera, lo que hace es hacer más efectivas las políticas sociales a través, por ejemplo, de las misiones, que fue la forma que encontró Chávez de alguna manera de sortear, digamos, todos estos vericuetos, decía, ¿no?, burocráticos. Las misiones lo que hacen es in situ en el lugar, ya sea una problemática, con las problemáticas de salud, de trabajo, de vivienda, hacer efectivo la solución concreta, digamos, del problema. El caso de la gran misión Vivienda Venezuela es uno de los casos paradigmáticos, digamos. Justo el otro día estaba mirando, la semana pasada, Nicolás Maduro estaba inaugurando la vivienda número 400.000, con un déficit de vivienda de 2 millones. El plan se propone, la misión Vivienda se propone la creación de 3 millones, es decir, superar inclusive, previendo el crecimiento de la población. Y todo esto, digamos, la construcción de la vivienda está en manos, digamos, de empresas comunales, de carpinterías comunales, herrerías comunales, que de alguna manera van prefigurando esta nueva economía también, que es otra de las patas importantes, digamos, este nuevo modelo político-económico, que tiene que ver con dejar de ser este estado rentista petrolero, con una previsión de que a futuro eso no es sustentable a largo plazo, si bien uno puede prever que tienen petróleo como para 100 años más, pero tampoco, digamos, la idea es que el Estado de alguna manera vaya brindando esos recursos para que el propio pueblo vaya generando esa nueva economía solidaria y comunal, con la producción inclusive de alimentos, para que tengamos una idea, Venezuela hasta hace un tiempo y hoy en día de alguna manera sigue importando la mayoría de sus alimentos, digamos, lo cual sigue siendo un cuello ahí. Bueno, parte de las políticas que fue tomando el chavismo en lo social, en las fuentes de trabajo que fue abriendo, tienen que ver con empezar a generar un Estado nuevo y una economía nueva a medida que va desarticulando el viejo Estado burgués, digamos. Lo de la producción para el autoabastecimiento de alimentos es una de las patas flacas del proceso. El 2001 Chávez había anunciado en su famoso programa Lo Presidente la formación de cuadros populares para defender la revolución. ¿Han surgido referentes populares de los movimientos sociales que se han ido consolidando a través de este proceso? Sí, de alguna manera es una tarea difícil, de alguna manera, porque en el caso nuestro tuvimos la experiencia de conocer una comuna bastante muy desarrollada que se llama El Maizal. De hecho, es una comuna que desafía de alguna manera los límites previstos por el viejo estado, digamos. Está creada entre dos estados, son como las provincias los estados ya, ¿no? Esta comuna está creada entre los dos estados y ahí había tuvimos la posibilidad de conocer un referente que hace poco fue que intentaron matar, Ángel, y era una persona, digamos, que surgida, digamos, de esa comunidad de pueblos, de las bases, que con una gran capacidad, digamos, con un gran carisma, capacidad de conducción y de construcción colectiva también, que eso es lo más rico. Pero es un proceso difícil, digamos, el chavismo sí se ha dado la tarea de alguna manera de empezar a generar esos cuadros, pero hoy en día, digamos, de alguna manera algunos estamentos ahí o algunos espacios del Estado inclusive siguen siendo ocupados por algunos cuadros que pertenecen quizás a sectores no tan amigables, digamos, para los sectores de izquierda, digamos, el chavismo. El problema de la tierra ha sido un eje de lucha de los diversos procesos populares en Latinoamérica. ¿La ley de tierra solucionó el problema del latifundio en Venezuela? De alguna manera, se crearon algunas comunas, digamos, con propiedades que se fueron expropiando, digamos, al latifundio, pero sí tiene que ver también con una estructura o con la utilidad, digamos, de las tierras también, ¿no?, que están aptas, digamos, para el uso de agrícola, de alguna manera, ¿no? Porque no todas las zonas de Venezuela son propicias, digamos, para ese tipo, digamos, de actividad de agricultura más comunal. Pero sí se ha avanzado muchísimo. La misión AgroVenezuela es otra de las grandes misiones que lleva adelante el gobierno de Venezuela. Ha avanzado, digamos, de hecho, la comuna donde estábamos, esta que yo mencionaba, el Maizal, y esa zona fue producto de una gran expropiación que hizo el Estado, digamos, a un latifundista de la zona. Y de alguna manera sí se ha avanzado. Queda mucho, digamos, quizás por avanzar en ese plano, pero también teniendo en cuenta eso, las características climáticas y topográficas, digamos, de Venezuela. Se hace un poco complicado. Acá veía que el 10 de diciembre, un aniversario de una batalla en la que el caudillo Ezequiel Zamora derrota a la oligarquía terrateniente en Santa Inés, Barinas, la tierra de Chávez, se da, digamos, se firma la ley de tierras. Y ese mismo día coincide con que la mayor central sindical, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, liderada por Carlos Ortega, y la principal patronal del país, Fedecámaras, liderada por el empresario Pedro Carmona, decretan un paro nacional con marchas callejeras que complicó la industria petrolera y el abastecimiento de combustible, ¿no? Y ya estamos llegando al día 11, a los sucesos que sucedieron entre el 11 y el 14 de abril del 2002. Una Venezuela convulsionada en menos de 48 horas. Hugo Chávez salió y volvió al poder. Fracasó, digamos, el golpe de Estado y las Fuerzas Armadas destituyeron a un presidente y tuvieron que restituirlo ante la convulsión popular. Vamos a escuchar música y volveremos sobre el tema del golpe de Estado. Parezco y callada, 100% criollo. Me dirijo hacia la cima, saliendo del hoyo. Empezando a madurar, dejando atrás lo mente pollo. Ahora quiero evolucionar, voy en plan de desarrollo. Cumpliré todas mis metas con o sin apoyo. Y si me quieres ayudar, no me molestes, coño. En fin, voy al meollo. Me cansé todos los días de mirarme en el espejo. Verme ahí parado mientras me estoy poniendo viejo. No quiero perder mi tiempo con unos pendejos que piensan en pura rumba, un paveo o un festejo. Y si quieres un consejo, que es a lo que me asemejo, no hay mejor festejo que dejar a todos perplejos. Hay que surgir algún día, ahora lo entiendo. Me tocará ser el guía, darles el ejemplo. Voy a luchar todos los días y tomarlo como maña. La montaña no va al caca porque acaba la montaña. Elegiré el camino que marcará mi destino hacia un buen rumbo. Vengo dispuesto a lo que sea por obtener mi triunfo. No será con un título doctor o diploma de profesor, pero sí con un cuaderno, un lápiz y un borrador. El cuaderno y el lápiz para escribir canciones, y el borrador es para corregir los errores. Porque no somos perfectos, Dios nos hizo especiales, pero tenemos defectos. Mientras estés vivo estás a tiempo de corregir tus errores y escuchar mis textos. Si no me haces caso y fracasas, no quiero pretexto. Guerra avisada no mata soldados, seamos honestos. Y si lo mates por descuidado, también por inepto. Póngase la pila, no sea como el resto. Recuerde que el alumno siempre quiere superar al maestro. A mí nadie me supera porque yo soy ambidiestro. Por las buenas soy muy pana, por las malas soy siniestro. Yo soy siniestro, así es mi estilo, aceptándome como soy. Si no aparentas ser bueno, mucho menos un bad boy. Agarra los consejos que yo te doy, que se atrasa flote como yo voy, ¿sí? Así es mi estilo, aceptándome como soy. Si no aparentas ser bueno, mucho menos un bad boy. Agarra los consejos que yo te doy, que se atrasa flote como yo voy.

El fiscal general Isaías Rodríguez asegura que el jefe de Estado no renunció. El presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, denuncia el golpe de Estado y las persecuciones. Las empresas de comunicación privada informan sobre la supuesta renuncia del presidente. Ese mismo día, presidentes latinoamericanos en la cumbre del Grupo de Río en Costa Rica condenan el golpe militar contra Hugo Chávez y reconocen a su gobierno. En La Habana, el gobierno cubano rechaza el quebrantamiento del orden democrático e insta al mundo a condenar a los líderes golpistas. Mientras que en Estados Unidos, Colombia y España, los gobiernos dan declaraciones en las que responsabilizan a Chávez de todo lo ocurrido y dan la bienvenida al gobierno de Carmón Estanga. Grupos populares se manifiestan en Caracas y en el resto del país. Se producen saqueos en comercios de la capital. Durante muchas horas, una multitud se apostó frente al Palacio de Miraflores, exigiendo la salida del gobierno de facto y el regreso del presidente Chávez. Lo que hemos escuchado es una conductora del programa Telesur, del canal de televisión de noticias venezolano, dándonos una sinopsis de lo que fue el intento de golpe de Estado del 11 al 14 de abril del 2002, que fue frustrado finalmente por la movilización popular, y en el que ha habido tantos sucesos que todavía están en investigación y en debate, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, lo que resalta después es la confirmación de la movilización popular para apoyar a un gobierno, y sobre todo, digamos, lo notable del aumento de la correlación de fuerzas entre, digamos, los sectores populares y la derecha que pide por ahí el derrocamiento de Chávez, ¿no? Sí, sin duda, digamos, con esa manifestación ahí en la zona, digamos, del Miraflores y ese despertar, digamos, del pueblo, que hace que dure tan pocas horas, digamos, el golpe, sin duda dejó a la derecha, digamos, casi sin posibilidad de maniobra, porque hay un el documental, bueno, el de la Revolución No Será Transmitida, muestra las imágenes de dentro del palacio y el estado, digamos, en el que se encontraban, digamos, la derecha ahí sin posibilidad de salida, inclusive ya con los propios soldados dentro del Miraflores, cercándolos, digamos, ¿no? Con ese apoyo popular afuera, que muchísima militancia, inclusive del chavismo, no se lo esperaba. Se encontraban en la zona, en las inmediaciones del Miraflores, pero jamás pensaron que la respuesta popular iba a ser de tal magnitud. Y la derecha quedó sin posibilidad de avanzar. Hay una anécdota que es interesante esto, ¿no? Cuando a Chávez porque tampoco se sabía esto, si Chávez seguía con vida o no. A Chávez cuando está preso, alcanza a escribir en un papelito que tira en un cesto de basura que estaba vivo. Y ese papel lo recoge un soldado, y es parte, digamos, de lo que le sirve, digamos, como motivación moral, digamos, para saber, digamos, que Chávez seguía ahí, que estaba con ellos y que era necesario rescatarlo, digamos. Sí, porque a pesar de que en la madrugada del día 12 Lucas Rincón había anunciado por televisión que Chávez había renunciado, digamos, la renuncia nunca aparece firmada, ¿no? De ahí la hija, incluso una de las hijas de Chávez denuncia que María Gabriela, ¿no? Denuncia que Chávez estaba secuestrado, y en uno de los traslados de prisión incluso Chávez denuncia un complot para asesinarlo cuando finalmente es repuesto en el gobierno, ¿no? El 13 de abril ya las manifestaciones, decía Damián, en apoyo a Chávez son cada vez más masivas. Algunos cuadros militares incluso analizan mejor la situación, digamos, y diseñan el plan de restitución de la dignidad nacional, ¿no? Chávez había sido trasladado de Fuerte Tiuna a una guarnición de Aragua cerca de Caracas. Después lo llevarán a una isla, la Orchila. A las 10 de la noche del día 13, Pedro Carmona, que después el pueblo lo conocerá como Pedro el Breve, lo bautizará como Pedro el Breve, dimite a la presidencia, y el general Baduel, uno de los compañeros de Chávez desde la época de 1992, dirige un operativo que llega a la Orchila para rescatar a Chávez. Chávez es repuesto en el gobierno. Algunos conspiradores como Carmona piden asilo en Colombia. Se viene una depuración luego en el gabinete y en las Fuerzas Armadas. Y Hugo Chávez, en el discurso, digamos, de reasunción, llama al diálogo nacional y abre una nueva negociación en uno de los temas que había sido, digamos, uno de los orígenes del conflicto, que fue la situación en la petrolera nacional, en PDVSA, ¿no? Te digo, se puede decir que a partir de ahí hay otro Chávez que aflora, digamos, el carismático, el comunicador incansable, hábil en el discurso político y en el manejo de los medios. ¿Es más notable después esa característica en Hugo Chávez Frías? Sí, sin duda, digamos, a partir de ahí, así como hoy mencionábamos, digamos, esa especie de conferencia de prensa, que decíamos que no era una conferencia, ¿no?, en el golpe que tratan de efectuar, que decíamos que no había sido tan fallido, ¿no? Sin duda ahí marcamos como un primer Chávez, digamos, que se encuentra como una figura fuerte, y sin duda, digamos, después de este intento fallido de golpe de Estado, la figura de Chávez pasa a ser, digamos, central, pero además con un peso y una capacidad, digamos, de transmitir y de entusiasmar, y de esa cuota, digamos, de lo mítico que comienza a tener Chávez, digamos, hasta ese momento que para muchos era visto con cierto recelo, digamos, ¿no? Inclusive para la militancia de izquierda, algunas que se decían revolucionarias en ese momento, diciendo, bueno, este era, ¿no?, con el historial de que era un militar. Bueno, creo que a partir de ahí ya empiezan a quedar cada vez menos dudas, y Chávez empieza a ganar ya directamente el corazón, digamos, de su pueblo, de una manera que va a quedar marcado, digamos, para siempre. Hay una anécdota interesante, digamos, que cuando a Chávez ya lo tienen ahí rodeado, él se comunica con Fidel, porque Chávez estaba dispuesto a resistir hasta lo último, y Fidel le dice, no, listo, te vas, no necesitamos otro Allende, le dice Fidel. Claro. Te necesitamos vivo. Y creo que ahí las palabras de Fidel, como en varias oportunidades con él, fueron, digamos, las palabras justas, porque parte de la decisión de Chávez de dar un paso al costado por un par de horas solamente, por dos días, digamos, fue bastante acertada otra vez, digamos, y es un dato interesante. Y de alguna manera eso, digamos, ahí Chávez comienza, digamos, como ese vínculo marcado a fuego, digamos, con el pueblo, hasta sus últimos días, digamos. Y en cuanto a comunicador, las condiciones personales, ¿no? Impresionante. Un showman total. Dicen que cuando él tira la propuesta de hacer el aló presidente, todos los comunicadores que estaban dando vuelta le dijeron, estás loco, digamos, no te va a escuchar nadie, un programa de 5 horas, no lo soporta nadie. Seguro. Bueno, y al final el aló presidente fue un suceso. Y bueno, y ahí además uno, cualquier cosa que quiera recurrir a alguna idea, un pensamiento de Chávez, lo va a YouTube, digamos, se escucha cualquier aló presidente, y ahí, digamos, está clarísimo. Se cargaba el país por 5 horas al hombro. A tal cual, además con ejemplos concretos, con la gente charlando, en términos comunicacionales, una capacidad impresionante, y además para poner ejemplos, digamos, ¿no? Yo creo que es un caso que el alumno supera al maestro, ¿no? Sí. Chávez supera a Fidel, digamos, en el sentido de comunicador, pero la manera como lo comunica, ¿no? Uh-huh. Fidel tiene un discurso largo, un discurso de análisis político interesantísimo, pero digamos bastante monótono en el sentido, ¿no? Sí, además, discurso puro. Lo de Chávez es distinto, ¿no? Sí, lo de Chávez es un análisis político y se parece más a un show mediático. Esa cuestión también, esa capacidad de sentar en una mesa a diferentes actores, inclusive a sus ministros, digamos, cuando hace, digamos, un texto interesante para leer que se llama El golpe de timón, digamos, que es la última reunión que tiene con sus ministros, digamos, donde literalmente, y perdonen la expresión, los caga pedo en público. Sí. les pregunta qué pasó con la construcción del poder popular a uno por uno, y esa capacidad de generar, digamos, ese debate público, en el cual uno tiene que estar preparado, creo que como ministro, ¿no?, para cualquier cosa, porque el tipo era bastante sincero, y esa capacidad, decía, ¿no?, de vincular una idea de Bolívar con una situación concreta del estado que estaba visitando. Impresionante, ¿no?, esa capacidad de bajar, y ahí creo que está el rol, digamos. Sí, para mí lo de Chávez es una formación múltiple, desde lo comunicativo, lo militar, lo político, o sea, insuperable. Dami, y como los tiempos apremian y para ya no seguir abusando, digamos, de tu... No, por favor. La última. A ver, nosotros venimos en los distintos programas analizando los procesos sociales y políticos a través de toda Latinoamérica. El Chile de Allende ilustra, me parece, acerca de la incapacidad para crear el poder que las condiciones de la lucha exigen. O sea, la izquierda chilena no fue capaz de romper con el horizonte ideológico y cultural tradicional. Otro proceso, el nicaragüense, en un primer momento muestra una forma de construir una estructura de dirección capaz de mantenerse en el marco de una perspectiva revolucionaria. ¿Qué te parece, sin entrar en comparaciones, que nos está enseñando el proceso venezolano? Bueno, creo, digamos, que parte del desafío, digamos, que se propuso ahora el pueblo de Venezuela tiene que ver con, digamos, cargar los dados de alguna manera hacia este proceso revolucionario también en toda Latinoamérica, no solamente en Venezuela, porque me parece que ahí está parte, digamos, el desafío de no dejar sola a Venezuela o al pueblo venezolano en esta gesta que han encarado, digamos, en esta nueva etapa en nuestro continente. Y de alguna manera creo que han podido leer estos procesos históricos, qué errores tuvieron, entendiendo que es otra la coyuntura, otra la etapa, pero han sabido leer, digamos, qué ha pasado en cada uno de esos procesos, y para tratar de no cometer los mismos errores, y de alguna manera esto, tentar al resto de los pueblos de Latinoamérica a comenzar esos caminos, ¿no? La realidad, digamos, nuestros gobiernos en la región tiene muchísimos matices, digamos, ¿no?, y ninguno está a la altura de lo que ha producido el pueblo venezolano. Pero creo, digamos, que sí, en el pueblo se está generando o se está gestando de alguna manera algo que nos da cuenta de que el proceso no solamente venezolano, sino que es del resto del pueblo, y eso lo han sabido contagiar, ¿no? ¿Cuántos hoy nos sentimos chavistas o hermanados con el proceso del pueblo venezolano y decimos que es una misma patria, es una misma lucha? Y creo que nos sigue planteando muchos interrogantes, ¿no? Está el socialismo del siglo XXI, creo que trajo, digamos, que condensa muchísimo de estas tradiciones de lucha que nombrábamos recién, pero también de todo esto nuevo que se está comenzando a crear, digamos, a generar como nuevo. Damián, muchas gracias por tu presencia, y digamos que nos ha enseñado en cierta manera por qué es necesario que mandar compañeros militantes para que hagan aprendizaje y a la vez experiencia en otros procesos, en otros países latinoamericanos. Gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación. Sí. El sol brilla de nuevo, comentan los abuelos, que el año pasó más rápido, es el efecto placebo. Algunas aves cantan, algunos trotan con sus perros, que orinan las llantas de algunos carros ajenos. Los panaderos abren, los vampiros se acuestan, y las noticias dicen que continúan las protestas. Sucesos de inflación y el comienzo de alguna guerra, racismo por inmigración de pobres otras tierras. Los creyentes predican, los mosquitos te pican, los músicos practican, los amantes fornican, los científicos crean bombas destructivas y en las noches agradecen de sus familia aún esté viva. Un millón de costumbres, un millón de culturas, todo es esclava del dinero que nos manipula. Al fin y al cabo, papeles con la cara de alguna persona con tantos defectos como cualquier mula. El planeta y la luna en órbita circulan, tal vez no son más que dos gotas de alguna laguna. Y tú creyéndote más que otro por tener dinero, hormigas somos todos, solo cambia el hormiguero. Hormigas somos todos, solo cambia el hormiguero. Thank you.

digamos, con su... No, no es por hacer comparaciones, no voy a comparar a Fujimori con Maduro, por favor. No, no, igual hablemos claro, o sea, Fujimori tiene apellido japonés y tiene ojo achinado, o sea, está bien que se le pida documento, pero a Maduro, hermano, vos lo ves. Vos lo ves, morochazo, mestizo, Más venezolano. De la que... patria grande, digamos. Más venezolano que las arepas, decís vos. No sé, igual hay una cuestión que lo hace interesante a este dato, digamos, que Pablo Medina, de la Asamblea Patriótica, pide el certificado de nacimiento de Maduro. Parece que no está claro el lugar donde nació el presidente, porque aparte el acta de nacimiento no aparece públicamente. Según la bibliografía oficial, de Maduro, él nació en Caracas en 1962. La cuestión es que, digamos, en Caracas no se encuentra en los registros de nacimiento, no figura. Claro. Pero esto, para la CNN, un periódico colombiano, dice que en Cúcuta hay algunos vecinos que dicen recordarlo cuando era chiquitico. Cuando era chiquitico en Cúcuta, en Colombia. Pero tampoco, digamos, hay información fidedigna. Lo que alimenta esta cuestión de si es fantasía o realidad es que Maduro no dice nada al respecto. Parece que desde las filas del chavismo se toma esto como una cuestión menor, digamos, como una cuestión que ni siquiera merece ser contestado. Hasta el momento no hay pruebas de que esto sea así. Igual la constitución venezolana permite que sea presidente un no nacido. Incluso si hubiera nacido en Colombia. Claro, o sea, por eso mismo tampoco es... Lo que dicen que no puede firmar ciertas cuestiones que tiene que firmar un venezolano, digamos, que... Bueno, igual que sea de Colombia o de Venezuela, digamos, es parte de la Gran Colombia. Totalmente, forma parte de la patria latinoamericana. Exacto. Y me parece bien que no se preocupen, digamos, en aclarar. Ajá. Si nació en Caracas o nació en Cúcuta, ¿no? Sí, pensando en lo mejor, yo creo que el argumento de no contestar es como a ver hasta dónde iría la derecha con su argumento. Claro. hasta antiamericano, digamos, hasta no tiene ni... Antilatinoamericano, claro, totalmente. Claro, un argumento demasiado bastante facho, digamos, para decirlo fuerte y claro. Así que cualquier parecido con la realidad esta vez es mera coincidencia. Muy bien. Tremendo nada, yo no sé envidioso por, pero lo que se me sobra, te basta para pensar, que me tiene coroa, que de tanto trabajar, usted me perdonaba, yo no sé envidioso por. Yo soy el que levanta el sol, yo soy quien le cuesta el sol, y ahora soy cuando enero, acá está mi mamá mejor, usted me perdona, amor, yo no sé mi los amor. Trabajar y no me alcanza ni para el sudor, de tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón, usted me perdona y suelta su ansiedad, yo me voy con las cuchillas que a hacer la revolución, usted me perdonará, yo no sé filosofar. Yo soy que levanta el sol, yo se quiere puesta al sol. Y a San Juan Guayero, a que usted viva mejor. Usted me ha perdonado, yo no sé si no tomar. Trabajar y no me alcanza ni para el sudor. Me tengo tragarero, tengo un buen corazón. Usted me ha perdonado y su alta saciedad. Yo me voy con los cuchillos para hacer la revolución. Usted me ha perdonado, yo no sé qué no soportar. Radionauta, comunitaria, comunicación popular, autogestiva, comunitaria, popular, alternativa. Radionauta, comunicación popular. Manuela Sáenz de Torne. En Quito hay una gala celebrada, celebrando el triunfo de los patriotas al mando de Antonio José de Sucre en la batalla de Pichincha. Simón Bolívar había entrado por la mañana en la plaza mayor de la ciudad. Había sido recibido por el general Sucre y una de las doncellas que lo recepciona lo corona con laureles. En la noche de baile, el libertador busca con la mirada a la joven que lo había coronado. Y en ese recorrido, la mirada se fija en una morena de facciones atractivos, labios voluptuosos y mirada audaz. Su cabello oscuro está húmedo y recogido con una tiara de flores, y su vestido de organdí en su torneado cuerpo, una medalla de oro pende de su cuello prendida a una banda rojo y blanco. Es Manuela Sáenz de Torne, una quiteña que había llegado desde Lima, donde había sido condecorada con la Orden del Sol. Hija natural de una vecina ilustre y de un español casado, había sido criada en un convento de monjas, del cual se fuga a raíz de un romance con un militar español. Se casa luego con un comerciante inglés, James Torne, quien la lleva a Lima. Ahí Manuela tiene una intensa vida social relacionándose con otra quiteña, Rosa Camposano, amante del libertador José de San Martín. En ese baile, Bolívar inicia su apasionada relación con Manuela. No hay mejor mujer, ni las cátiras de Venezuela, ni las momposinas, ni las encuentra usted alguna. Está me domo, si ella supo cómo, lo amo. Si todos lo saben también, mi amable loca, sus avezadas ideas de gloria, siempre protegiéndome, intrigando a mi favor y de la causa algunas veces con ardor, otras con energía, carajo, ni las cátiras de Venezuela, que tienen fama de jodidas. Manuela Sáenz era una mujer que había asumido las consecuencias de exponer abiertamente su condición femenina contra todas las convenciones moralistas y conservadoras de la época. También es una mujer culta, bella, sensible, y en la correspondencia que mantiene con Simón Bolívar lo demuestra. Haciendo una ciudad sonora. Radio Nauta FM 106.3. Ciudad sonora. Y nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Y para que Bolivia sepa que no está sola, tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Túpac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Manuela Sáenz no es solamente el amante de Simón Bolívar. Manuelita no es un personaje secundario de la historia. Manuel es también una luchadora latinoamericana. Por su amor y por sus ideas hemos reivindicado su memoria. Otero Silva, Ludovico Silva, Ullar Pietri, Juan Antonio Ramos Sucre, Luis Alberto Crespo, Vicente Gervasi, Juan Sánchez Peláez, Ramón Palomares, Rafael Cadenas, Boris Izaguirre, Liliana Lara, Mario Morenza, Carlos Ávila. No es que no haya buena literatura venezolana. Pasa que Hugo Chávez, con su personalidad desbordante, no nos dejó tiempo para tratar sobre alguno de estos buenos escritores. Nos estamos despidiendo, Guille. Así es, hemos finalizado el programa de hoy. Esperemos que el viernes que viene Obregón venga victorioso de su encuentro con la academia, ¿no? ¿El viernes juega Gimnasia? No, el domingo juega con... El domingo juega Gimnasia con River Plate. River, sí. No, esperemos que Martín se reincorpore el día lunes con una amplia sonrisa, lo cual significaría un triunfo de Lobo en su regreso a la primera división. Bueno. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Esto fue de Soledad y Rabia. Le mandamos un saludo a nuestro operador, a Nicolás. Chau. Muy buenos audios.